Ante todo, muy buenas noches a todos. Les tengo que confesar una cosa. Estoy temblando. Porque uno acostumbra a estar en las parroquias, en las capillas, pero acá es la iglesia catedral y uno está medio así como más... Bueno, la palabra de Jesús en el día de hoy viene a iluminar nuestra vida. Sin duda que, así como decía el padre Carlitos al inicio, la primera lectura que acabamos de escuchar del libro del Éxodo es un reflejo de lo que nosotros podemos estar viviendo en el mundo, en nuestra patria, en nuestra provincia. Se nos narra cómo cambió la suerte del pueblo de Dios en Egipto. Estaban siendo bendecidos por este trabajo que había hecho José. Hemos escuchado días anteriores el desarrollo de estas lecturas, pero vino un faraón que no lo conocía a José y vio que el pueblo de Israel era un pueblo numeroso, cada vez más numeroso, cada vez más fuerte, con muchos hombres, y se sintió amenazado. Y entonces comenzó a doblegar, a subyugar, a maltratar y tratar como esclavos a estos hijos de Israel. Entonces comenzó el duro caminar de ese pueblo en tierras del faraón. Y sabemos que toda esclavitud, cualquiera sea, no provoca libertad, sino que provoca sumisión, provoca el achicamiento de nuestro corazón, de todas nuestras potencialidades como seres humanos. Y nosotros podemos reconocer que en nuestro continente latinoamericano, sobre todo, esta realidad de esclavitud, de marginación, de exclusión, es una realidad propia de nuestro continente. Una realidad no querida por Dios, bajo ningún punto de vista, pero es una realidad presente, tristemente presente, en nuestro continente. Los faraones ahora son otros, pero continúa habiendo este ambiente de sumisión, de exclusión y de marginación. Conocemos la realidad de los pueblos originarios, sobre todo, cómo son maltratados, manoseados, usados por el poder de turno. Sabemos de cuánta gente, como decía el padre Carlitos al principio, tiene necesidades básicas de la vida humana que están siendo insatisfechas. Conocemos el dolor, conocemos las angustias de tantos hermanos nuestros que tienen rostro propio, O sea, no es que hablamos así en el aire. Conocemos sus realidades, conocemos sus situaciones, sus dificultades concretas, sus rostros. Y eso a nosotros cristianos, discípulos y misioneros de Jesús nos tiene que movilizar. No nos puede dejar tranquilos esta situación. Cuando me estaba preparando alguna idea para este momento, pensaba en lo que decía María, sigue haciendo su caminito en la misión en este continente latinoamericano. Y ciertamente que con la llegada de los primeros misioneros a nuestras tierras, misioneros y misioneras, llegó la Virgen, o mejor, la Virgen ya los estaba esperando. De algún modo, todo lo que nosotros hemos visto y conocemos de Guadalupe, cómo la Virgen se hizo mestiza se hizo originaria de estas tierras latinoamericanas, como diciendo, aquí estoy para esperarlos y aquí estoy yo para que se den cuenta de que por estos son los que tienen que luchar, que tienen que traer vida y dignidad a estos pueblos de América Latina. La devoción a la Virgen. La Virgen se hizo caminito en nuestras tierras. Y tenemos testimonios de los más notables. Guadalupe, dijimos, Luján, Itatí, la Virgen del Carmen. Testimonios que van apareciendo en distintos países y realidades de nuestra tierra. La Virgen se hizo caminito, se abrió caminito sola entre sus hijos, llevada por tantos hermanos y hermanas que sentían este deseo y esta necesidad de compartir la vida con los que más sufrían. La Virgen se hizo su caminito, se abrió su caminito para llegar a los últimos y para decir desde los últimos que ahí Jesús está naciendo, que ahí Jesús está viniendo, que ahí Jesús nos está esperando para devolver a los hombres, para devolvernos a nosotros esa dignidad que muchas veces perdimos e hicimos perder a nuestros hermanos más necesitados. Entonces, qué lindo que miremos nuestra realidad, esta realidad linda de nuestra provincia, porque yo que no soy de aquí, soy entrerriano, hace unos meses que estoy, lo poquito que voy conociendo, al menos aquí de la zona céntrica, de la zona, es bonito, es bonita nuestra tierra, es bonita esta gente, y no son piropos para ustedes, pero se nota que en el corazón de este pueblo formoseño hay muchos valores, hay muchas cosas bonitas que tienen que seguir madurando y que tienen que seguir creciendo. Pero también me voy dando cuenta de que aunque nuestra tierra formoseña y su gente es rica en valores y demás, es un pueblo también sufriente. Es un pueblo que tiene sus dolores, que tiene sus necesidades, que tiene muchas veces que sufre esto mismo del pueblo de Israel. Entonces, tenemos ante nosotros a María. Ante estas realidades tenemos ante nosotros la presencia de la Virgen. Y la Virgen sí gusta que la vengamos a visitar, que la honremos, que la celebremos, que la festejemos aquí en su templo y en las tantas casas que tiene en esta diócesis. Pero también quiere que la honremos, que la celebremos y la festejemos trayendo justicia y dignidad a los habitantes de este suelo formoseño. Y es la mejor manera de honrar y de manifestar nuestro cariño y nuestra fe en la Madre de Jesús. Hoy celebramos también, o se unen a esta celebración de la Virgen del Carmen, se une toda la vida consagrada. Y personalmente, no es un piropo para las hermanas, que quede escrito esto, pero uno, al menos yo, en el caminar, en mi corto caminar como religioso y en el encuentro con estas hermanas, las de aquí, las de Formosa y las del NEA en general, uno ve cuánto bien hacen estas mujeres con su trabajo sencillo y cotidiano, con el acercarse a tomar unos mates en la casa de los que tienen alguna necesidad, en aquella casa donde hay algunos enfermos, atendiendo los colegios, ayudando en la catequesis de las parroquias, acompañando a los pueblos originarios de nuestra provincia, tratando de animar y de alentar la esperanza. tratando también de generar conciencia de que somos personas y de que somos hijos de Dios. Y esto es para nosotros el fundamento de toda nuestra acción pastoral. Jesús nos envía a trabajar, Jesús nos mueve a estar en medio de estos hombres y mujeres que necesitan del cariño, de la ternura de Dios y que necesitan justicia y dignidad. De estas hermanas yo aprendí una frasecita que siempre me ha ayudado, me ha motivado cuando uno anda medio cangú. Vieron que a veces uno, no sé si a ustedes les pasa, a mí a veces me pasa cuando a veces los dolores de la gente nos llueven, porque hay días que son radiantes como el sol, pero hay días que realmente nos tienen a cascotazos, por cuántos dolores que uno se va encontrando en el andar, ¿no? Bueno, estas hermanas me han enseñado una frasecita que a mí siempre me ha ayudado. Y dice así: muchas personas pequeñas, en muchos lugares pequeños, haciendo muchas cosas pequeñas, pueden transformar el mundo. Porque de eso se trata. Muchas cosas pequeñas que nos vayan ayudando a darnos cuenta de que somos importantes, de que no nos pueden usar, de que somos seres humanos y que tenemos una dignidad que necesitamos vivir y que necesita ser respetada y valorada y acrecentada cada vez más. Pueden transformar el mundo. María está aquí para acompañarnos. Sabemos que esta madre nos dice: hagan todo lo que Él les diga. Esta es nuestra certeza, tener los ojos, la mirada, el oído atento a la palabra de Jesús para recibir de Él a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y sin ánimo de querer alargarme, porque a veces yo me entusiasmo, pero cuando uno mira el Evangelio y trata de escuchar a Jesús, a ver qué es lo fundamental, qué es lo más grande, en qué se va a fijar Dios cuando nos toque presentarnos en el cielo, cuando tengamos que responder de nosotros y solo por nosotros ante Dios, las preguntas que nos hará Él. La primera: ¿amaste? ¿Me amaste? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve marginado y me ayudaste a darme cuenta de que era importante, estuve preso y fuiste a verme, enfermo y me visitaste. Señor, ¿cuándo hicimos estas cosas con vos? Cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Esta será la pregunta de mi juicio ante Dios. Por eso no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo una realidad sufriente y dolorida en nuestra gente, en nuestro pueblo, entre nosotros. Porque Jesús nos va a preguntar: a ver, ¿qué hicimos con este que estaba hambriento? ¿Qué hiciste con este que estaba desnudo? ¿Qué hiciste con este que estaba enfermo? ¿Qué hiciste con este que estaba preso? ¿Qué hiciste con aquel que estaba tirado al borde del camino? ¿Qué hiciste con aquel que estaba cortando una ruta? ¿Qué hiciste con aquel que estaba reclamando algo que le corresponde por derecho propio? ¿Qué hiciste? Ahí estaba yo. Vos quizás, y hablo por mí, cuando Jesús me lo diga a mí, vos quizás estuviste usando el dedito. Este dedito es terrorífico, cuando señala, condena, y estuviste condenando, y estuviste juzgando, y estuviste, y ahí estaba yo. Bueno, no sé cómo salió, pero son ideas que uno trata de compartir en voz alta. Ojalá que María del Carmen nos ayude a nosotros a vivir como verdaderos discípulos de Jesús, a escuchar su palabra. Hagan lo que Él les diga. Y estamos seguros de que María se va a seguir abriendo camino en nuestro continente y en nuestra realidad para llevarnos a Jesús, que está presente en los últimos, que está presente en los que sufren, que está presente en los que son y se sienten excluidos y marginados de nuestra sociedad. Muchas personas pequeñas, en muchos lugares pequeños, haciendo muchas cosas pequeñas, pueden transformar el mundo. Ojalá nos animemos, que así sea.